ni perra, ni gata, ni nada. ¿Saben qué llegó? ¡La zorra! ¡Zorra! ¡Ey, Calo! ¡Tirá la base! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Así suena! ¡La zorra! ¡Con Calo y Jay! ¡Que explote! ¡Palmas arriba! ¡Palmas ahora! ¡Joder!